el domingo a la mañana nos enteramos, después de las 10, cuando salió la, se despejó el cielo, que nos reventaron, bien dicho, la casa de la mujer. Nos rompieron la puerta, tenía la puerta y unas rejas, nos rompieron, nos llevaron las cosas que teníamos, que fue, como siempre lo digo, es donada por la gente, lo que todo sacrificio de nosotras de salir a juntar las cosas y tener para la casa de la mujer, nos robaron todo. Esto, bueno, vale bien la aclaración. Entonces, ustedes detectaron que ocurrió el domingo en horas de la mañana. A la hora de la mañana, sí, eso sí, cuando se despejó, porque Máximo Paz el domingo justo amaneció lleno de neblina, no se veía nada. Cuando se despejó, nos vino con el vecino que estaba abierto la casa de la mujer. Fuimos a ver y es verdad, no habían sacado las cosas que teníamos. Hicimos la denuncia correspondiente, hicimos todo, pero bueno, es algo que no se va a poder recuperar, lamentablemente. ¿Cuándo fue inaugurado esto, Analía? Recuérdame la fecha, pero no hace... El 14 de marzo. ¿Cuándo? 14 de marzo. Claro, hace poco más de un mes. Hace un poquito, sí, es un mes y pico nada más. ¿Y qué les faltó? La garrafa, la bomba de agua, la pava eléctrica, y rompieron unas cosas que estaban ahí, de danino nomás, porque no fue otra cosa más que hacer daño nada más. Bueno, están unos compañeros de la cooperativa arreglándonos la puerta para poder seguir adelante, porque por más que nos hayan robado, esta es la cuarta vez igual que nos roban, así que igual vamos a seguir adelante. De a poco, con el esfuerzo también de los vecinos que nos ayudan y de todo lo que nos puedan dar una mano, bienvenido sea para la Casa de la Mujer. En el barrio San Eduardo, en Máximo Paz, Antofagasta y entre Perú y Venezuela. ¿Esto es por la Sociedad de Fomento? Sí, en el mismo predio de la Sociedad de Fomento, está la capilla sobre Antofagasta y Perú, y nosotros estamos en el medio. Ajá, bien. ¿Y qué les manifestaron las autoridades policiales cuando fueron a hacer la denuncia? Y lo mismo los que nos prestaron hace los robos anteriores, que no tienen patrullero, que no dependen de mucho personal para patrullar, solamente no patrulla Máximo Paz, Casares también, y el barrio Belgrano, que está atrás de las vías. Lo mismo, tuvimos, igual antes que nos pase la elaboración, todo, tuvimos reunión con el comisario, y lo mismo, que no hay patrullero para patrullar. Igual el tema de nosotros es que tenemos a dos cuadras un mercado, o sea, es un supermercado de venta de droga, y todo eso nos perjudica a nosotros. ¿Comercialización de droga en el barrio? En el bar, sí. Cosa que todos los vecinos vemos y la policía no.